What's up? Yo quería zafarle algunas cosas. Primero no entendí, tan solo me quedé pensando, llorando, tomando café. Busqué por todos lados, salí a dar una vuelta, tardé un par de veranos. Di vueltas en la cama, bajé bien las persianas y tuve pesadillas. Sé lo que está pasando, es que está cambiando de norte a sur el viento este. Ahora sé lo que está pasando, es que está cambiando el viento y me gusta. Quería zafarle algunas cosas. Primero no entendí, tan solo me quedé pensando, llorando, tomando café. Busqué por todos lados, salí a dar una vuelta, tardé un par de veranos. Di vueltas en la cama, bajé bien las persianas y tuve pesadillas. Ahora sé lo que está pasando, es que está cambiando de norte a sur el viento este. Ahora sé lo que está pasando, es que está cambiando el viento y me gusta. Ahora sé lo que está pasando, es que está cambiando de norte a sur el viento este. Ahora sé lo que está pasando. Escuchamos Todos Brujos para darle la bienvenida justamente a Esteban, que lo tenemos aquí presente, y a Nico, que nos vinieron a visitar justamente. Bienvenidos. Vienen justamente porque el viernes 21, el próximo viernes, se van a estar presentando en vivo en La Cretina, en un show que tiene particularidades, y a eso nos vamos a adentrar. Pero antes de hablar de este show, a mí me gustaría un poco saber en qué andan, porque ustedes vienen de hace un tiempo ya diciendo o comentándome de que están grabando, de que están por sacar material. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué parte de todo ese proceso están? Bueno, estamos ahí como a mitad de camino, yo creo. Estamos terminando lo que son las voces. Ya se grabó batería, bajo, guitarras, y que bueno, quedan voces y los condimentitos ahí, las mayonesas que le decimos nosotros, que percusiones, algún sintetizador, unos aparatitos nuevos que estamos empezando a usar que se llaman Monotron, que son como unos mini cinte analógicos que tiran unas magias. ¿En qué parte entra todo ese Monotron, que tiene nombre de Transformer? No sí, sé. Transformer Monotron. Y nada, entra como en el un poco el deseo de sacarle un poco ahí, como descontracturar un poco a la canción, un poco a la, como a la idea un poco de la banda va un poco por ahí, de salirle un poco al rock, así como solemne, y poder batallar la canción con algún otro condimento. ¿Pero como hacerlo más climático o simplemente agregarle sí, cosas? Sí, por momentos climático, por momentos se suma al caos que se va generando con la banda, y por momentos habilita como otras sonoridades que se le salen un poco a lo que es la guitarra, bajo y batería, que es un poco la formación clásica y es la que tenemos. Pero además estamos como empezando a incursionar en esos pequeños detalles. Ustedes son una banda que en vivo, por lo menos yo lo he visto pocas veces, pero las veces que lo he visto me da la sensación de que se divierten mucho, ¿no? Ahí arriba del escenario, ¿no? Ahora, ¿cómo es la interna a la hora de tipo de ensayar, de decir, bueno, vamos a grabar, vamos a armar los temas, vamos a meterle pienso? ¿Cómo se llevan ahí en esa vuelta? Y bueno, sí, la verdad que disfrutábamos pila tocando y por suerte somos una banda que también disfruta ensayando y de la forma que laburamos. Tenemos, bueno, la verdad que nos toca muchas veces de trabajar a distancia. Tenemos ahí gente en Maldonado, nuestro guitarrista Ignacio Cherro, alias El Cotter, está allá. Y bueno, tenemos una forma de laburar que nos, la verdad que nos ha ayudado mucho, que es, hacer partituras, ¿viste? Maquetear los temas y bueno, también eso lleva una digestión, que cuando nos juntamos allá ya estaba como todo ahí bastante incorporado. Y eso nos ha ayudado mucho a hacer la mayoría de los laburos, que creo que fue bastante rápido, no sé, ahí Nicolás. Y... Sí, como que un poco la banda arrancó desde ese lugar, como armando canciones desde la maqueta, así con una compu, una batería programada y la canción empezando a ponerle cositas, guitarras y grabándole cosas. Y después se fueron llevando a la banda y ya estaba como bastante digerido el laburo. Y como que el primer empujón de la banda surgió así. ¿En ese entonces ya eran todos brujos? ¿O ya eran tipo, se estaban divirtiendo entre amigos? Nos estábamos como empezando a hacer la idea de que eso ya no era solo divertirse entre amigos, sino que era como... había como un grupito de canciones ya armadas y en función de eso dijimos, vamos a empezar a darle bola a esto, grabémoslo. Y ahí ya la batería programada, necesitamos a un ser humano que la tocara y el bajo también. Entonces como que se fue acomodando ahí la barra y a partir de ahí empezamos a trabajar tanto desde ahí, también como desde el ensayo y lo que surge en el ensayo, improvisar. Como que sí, estamos bastante complicados como todo el mundo con los tiempos y laburos y distancias y otras bandas, otros proyectos. Pero hacemos rendir pila, creo que hemos madurado un poco en ese sentido de el poco tiempo que tenemos, lo hacemos rendir. Porque ustedes, hay muchos de ustedes que comparten trabajo, ¿no? O sea, ¿siguen estando ahí como en su búnker en Ciudad Música? Sí, seguimos estando ahí en Ciudad Música con la Usina 99, que le estábamos ahí dando a todos proyectos que la verdad que son en paralelo, pero involucran a las mismas personas. Porque te queda la sensación así, vos, en casa Herrero Cuchillo Palo, estos pibes laburan ahí en Ciudad Música, laburan con la música, y vos, ¿y qué les pasa ahí? Y bueno, el tema la verdad que estamos aprovechando esa intersección de momentos, ¿no? Que la verdad que son pocos. Y sí, estamos haciendo muchas cosas en paralelo y bueno, claro, imagínate, por ejemplo, nuestro bajista de las bandas que son Usina 99, que son 9 bandas, está en 7. Entonces, claro, sí, la verdad que estamos ahí. Y son 7 días a la semana, o sea que en un día a la semana tiene que meter 2 ensayos. No, pasa muy seguido que terminamos de ensayar nosotros y vienen parte de otra banda y parte de la nuestra y no sé qué, y ensaya a otra gente, o antes va a ir a cortar porque hay un toque o una prueba de sonido. O sea, convivimos con eso a diario, pero también es como... Pero eso, en cierto punto, para mí, debe estar bueno, ¿no? Porque, está bueno porque somos... Porque fortalece un núcleo humano. Sí, y somos de verdad amigos de la música. O sea, crecimos juntos en la música y hemos tenido proyectos en común y nada, y seguimos haciendo cosas. Entonces es como... Está divino, en realidad está divino. Por más que trae sus complicaciones y a veces hay que aprender a ceder y aprender a... habilitar otro espacio y correrse un poco y bueno, y ensayar un poco menos o ordenar la semana, pero claro, con mucho cuidado y con mucho cariño y para pasarla bien. Bien, demás. Es un poco la idea. Ustedes se trajeron una viola y capaz que está bueno que nos compartan su música, ¿no? Para que la gente, además de conocer el tema que escuchamos al principio, puedan arrimarse un poquito más al estilo y a lo que ustedes hacen. ¿Puede ser? Sí, puede bien. Ser. ¿Qué? Justo es un tema que no va a estar en el disco, es uno de los nuevos que se viene. Uh-huh. Y bueno, basta versión ahí, acústica. Vamos arriba. Me dice se acuerda de vez en cuando, suspira pensamientos para olvidar las aguas que remojan, llegaron a la orilla y casi que olvidamos todo lo que cambiamos. Si queremos lo hacemos, si no queremos hacerlo no lo hagamos. Si queremos lo hacemos, si no queremos hacerlo no lo hagamos. De no acatar, la noche pidió encuentro, sutiles movimientos, y casi que soltamos todo lo que cargamos. Si queremos lo hacemos, si no queremos hacerlo lo hagamos. Si queremos lo hacemos, si no queremos hacerlo no lo hagamos. Si queremos lo hacemos, si no queremos hacerlo no lo hagamos. Si queremos lo hacemos, si no queremos hacerlo no lo hagamos. Con Mati, hace un ratito estuvimos hablando de que hay bandas de invierno y bandas de otoño, y a mí me da la sensación de que ustedes son como una banda de verano, ¿no? ¿Ustedes cómo se ven? ¿Cómo se definen? Estamos medio tropicales. Hay un poco de todo, yo creo, porque esto me lleva más al otoño, yo creo, ¿no? Sí. Este tema, claro, me suena más otoño, pero hay un poco de verano. Al otoño cuando recién arranca, ahí como con cargas con las nostalgias de nostalgia de verano. De verano, exactamente. Sí. Hay un poco de todo, pero un poco de eso, como divertirse, disfrutarlo y que la gente que esté del otro lado le pase lo mismo. O sea, salirle un poco a esa cosa, viste, de estar como súper presente, atento a lo que pasa y la música acá y la gente que te escucha del otro lado, o sea, que sea como una especie más de comunión. Por eso es que queremos hacer como, empezar a hacer como fiestas, como más que toques, que sea como una fiesta. Y es un poco la idea de ahora del 21, la excusa un poco de tocar, de salir de esto, del búnker, de lo que es grabar un disco que lleva pila de trabajo así como de laboratorio. Y de desgaste humano. Y de desgaste humano, y de escuchar 50 veces la misma canción y el mismo arreglo y las mismas notas. Entonces, como salir un poco de eso, divertirse y nada, compartirlo. Bien, todas las de fiesta y lo que estamos hablando justamente el viernes 21 en La Cretina, este hermoso lugar que hay en Soriano 1236, que van a estar con la gente de Sonidero Bandinga, ¿no? Sí. O sea que justamente tiene mucho que ver con esto que usted decía de hacer fiesta. Exacto. En realidad Bandinga es un amigo de la casa, ya hemos compartido alguna noche con él. Y esta vez como que se lo propusimos, sumarlo así como a la fiesta, que esté desde el comienzo Mandinga, cuando llega la gente, tocan los brujos y sigue Mandinga, como que un sanguchito ahí, esa es un poco la idea. Bien, ¿a cuánto están las entradas? Las entradas están a 150 pesos. 150 pesos. Y pusimos ahí tres puntos de venta que son dentro de todo bastante céntricos, que bueno, que es en Finisterre Bar, mismo en La Cretina también van a estar vendiendo, y en Ciudad Música. Tres sedes de ustedes, ¿no? Tres sedes nuestras, sí, la verdad. No, y si alguna o alguna no puede acceder a esos lugares, también se comunica con nosotros a todosbrujos@gmail.com y se la hacemos llegar. Bien, y si no importa. Si no, puertas, básicamente. Así que es una linda oportunidad de verlo, de ver, bailotear un poco, de dejarse llevar un poco por la propuesta de Sonidero Mandinga y después justamente dejarse llevar por las canciones de ustedes. Exacto. Va a ser de formato eléctrico, ¿no? Sí, va a ser en formato eléctrico. ¿Dónde colocan ahí? Yo nunca fui en toque ahí, la Cretina. ¿Dónde y meten todo eso? Tienen dos chances, tienen ahí, como más teatrito. Tienen como un teatro detrás. Hay como un escenario lindo y hay como butacas, pero son móviles, entonces depende de la noche. Esta noche va a ser sin butacas, o sea, va a ser como que la gente parada, invitando a bailar, invitándolo, a buscarse una chela y estando ahí en el toque. También la música de ustedes es una música que no está buena para escucharla sentada en butaca. Es la música que te, Si está la opción, sí, es mejor que esté parada la gente. Bueno, eso es justo lo que vamos a optar para el 21. Bien. Que la gente ahí tenga ahí que el compromiso de estar de pie. Que tenga chance de bailotear un poco. Exacto. Y para adelante, ¿qué vemos? ¿Vemos el disco ya en el horizonte o sí, la idea es que, o sea, los procesos con esta banda se han venido haciendo como bastante rápidos porque surgió como muy rápido todo, se fue maqueteando y ya de repente estábamos grabando el disco, tuvimos un apoyo de FONAM que ayudó a decir, bueno, hagámoslo. Y hay un equipo bárbaro, divino, de gente que está dándonos una mano para que esto salga. No sé, capaz que los nombramos, Federico Abella, Francisco Starteca, ahí la verdad que de la técnica, la parte técnica nos han dado una mano bárbara. Bueno, Carol de Pelo Loco también, una gente que ha trabajado con nosotros. Y gente que nos ha dado una mano con afiches, Florencia, Papa, amigos sonidistas, Dipa de Ciudad Música. Un montón de gente que la verdad que está laburando ahí a la par para que no sea también una cosa, un proceso súper largo, que es lo que pasa muchas veces, que cuando terminás el disco ya te aburriste del disco, ya querés otro. No hemos llegado a ese momento, estamos bien. Pretendemos que antes de fin de año tener el disco en la calle, en las plataformas, a donde sea, y poder presentarlo y seguir para adelante. Bien, me queda la sensación de que ustedes, más allá de una banda, son un grupo de amigos y que como grupo de amigos tienen un soporte de gente atrás que le está como brindándoles ese apoyo. Y sí, eso me imagino que al hablarlos en vivo se transmite, ¿no? Sí, y más en eventos justamente donde hay como un clima de fiesta, ¿no? Sí, y aparte armar una banda de cero y generar eso, que haya deseo de la gente de ir a verte, es como súper importante y lo estamos resintiendo. Hay un montón de gente que nos está tipo diciendo, estando ahí, y nada, es impagable. Es impagable, la verdad que sí. Bueno, los invito a hacer un temita más, ¿puede ser? Bueno. Y cerramos este espacio. ¿Qué va a sonar? Folletos. Todos Brujos, viernes 21 en La Cretina, junto a Sonidero Mandinga, entrada $150, arrímense, una linda, paguemos las cachas, básicamente. ¿Bien? Vamos arriba. Muchas gracias. Vamos arriba a ustedes. Armó un barquito con un folleto y lo soltó por la cascada que se armó en el empedrado. Llamó a su madre, sacó fotos del chaparrón, duró un solo segundo y todo se mojó. Soñó divagues, me los contó. Mientras reía sola, la pierna me sangró. Durmió la siesta y despertó con el cielo de motor. El barco zarpó sin mar ni tripulantes. Caminar por la playa sin llores y sin malla, tener la mente en blanco, sin planos ni horizontes, morderse el labio y respirar, abrir las puertas de este bar, tomar tu agua bendita, llenando el vaso hasta el final, bucear en la profundidad, como yendo a ningún lugar, lejos del espejismo, de los días sin cantar. Con el cielo de motor, el barco zarpó, sin mar ni tripulantes. con el cielo de motor. El barco zarpó, zarpó sin mar. Con el cielo de motor, el barco zarpó, sin mar ni tripulantes. Con el cielo de motor, el barco zarpó, zarpó sin mar. Muchas gracias por acompañarnos, Ulises. Gracias. Gracias. Darío pensaba en el mar. La ola golpeaba la roca. Él nunca quiso descifrar lo que escribió en la pared. Recuerdos lentos por borrar. Un auto sin las cuatro ruedas. Queda el perfume al alquitrán. Y aquella foto de la escuela. Semana.